a esta fecha conflictos de distinta naturaleza, pero que tienen una raíz común: el incumplimiento de su gobierno de la paritaria nacional docente y de la ley de financiamiento educativo, lo que produce falta de inversión en las escuelas, ajuste en las provincias, desmantelamiento de los programas socioeducativos, suspensión del programa de educación sexual integral, cierre de escuelas e institutos superiores, problemas de infraestructura, interrupción en la distribución de libros y de computadoras, falta de creación de escuelas, de financiamiento de las escuelas técnicas, no continuidad de la formación docente gratuita y en ejercicio, entre otras tantas problemáticas. Los techos salariales impuestos por el gobierno nacional han agravado los conflictos provinciales. A esos techos salariales se agregan sumas por fuera del salario, como el IT en aula o diversas formas de presentismo, que tienen como objeto eliminar o limitar el derecho a huelga que los docentes pacíficamente ejercemos ante nuestra disconformidad con las políticas educativas. Asimismo, estos techos salariales no coinciden con la inflación que distintos estudios pronostican para este año. Por tal motivo, siguen abiertos conflictos en Chubut, en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en Chaco, en Corrientes, en Santa Cruz, en la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en Mendoza, en Entre Ríos y en Tierra del Fuego. Todos los días, los maestros, maestras y profesores de la Argentina sostenemos la escuela pública con un compromiso y una dedicación que nunca ha sido reconocido por su gobierno, a pesar de las promesas de la campaña electoral. Vemos con gran preocupación cómo cada día se incrementa la cantidad de alumnos y alumnas que asisten a los comedores escolares, siendo nuevamente las escuelas, como lo fueron en los 90, el lugar de abrigo y de cobijo para niñas, niños, jóvenes y adultos. Ante este panorama, maestros y profesores nucleados en CETERA, sostenemos que solo con financiamiento educativo y con paritaria nacional docente se puede garantizar educación de calidad para todas las escuelas de la Argentina. La escuela pública ha padecido las políticas neoliberales de los años 90. Nuestros niños, niñas, jóvenes y docentes, junto a nuestro pueblo, fuimos los más damnificados. Los maestros y las maestras argentinas queremos un Estado presente que garantice el derecho social a la educación. Por todo eso, solicitamos a usted una audiencia en carácter de urgente, dado que la realidad educativa se viene agravando, y advertimos que de no tomarse medidas esta situación empeorará. Esperando una pronta respuesta, saludamos a usted atentamente. Esta carta expresa de alguna manera una síntesis de los problemas que tenemos en todo el país. Estos problemas tienen cara, tienen rostro. rostro, tienen nombre, tienen apellido, estas cuestiones que nosotros denunciamos son los compañeros de Chubut que están resistiendo en un plan de lucha con una carpa, con paros, con gigantes movilizaciones que nadie muestra. Compañeros y compañeras, nadie muestra una provincia completa donde no se paga a los trabajadores estatales, no es visibilizada por los grandes medios. Tenemos compañeros como en la provincia de Neuquén, con 23 días de paro y sin que se les modifique la propuesta, y con los gobiernos provinciales planteando que tienen una orden expresa de no subir los techos salariales. Esto es lo que está pasando y esto es lo que no se dice. Tenemos paros semanales en la provincia de Chaco, no solamente nuestros compañeros docentes, los estatales, los pueblos originarios, los compañeros de la economía popular, en una situación gravísima, porque pasan los días y no se modifican las propuestas. Tenemos a nuestros compañeros correntinos frente a un conflicto de ajuste, de problemas edilicios, de problemas con los concursos. Tenemos a la provincia de Buenos Aires, que recibió este año, producto del pacto fiscal que firmaron la mayoría de las provincias, más de 40 mil millones de pesos de todos los argentinos, pero el conflicto docente sigue sin resolverse. Los maestros de la provincia de Buenos Aires hemos hecho paros, movilizaciones, ayer una gran movilización. Nadie las ve, compañeros y compañeras. ¿Cuándo se va a mostrar un país que está sufriendo? ¿Cuándo se van a animar a desobedecer a Macri, a Vidal, a Larreta y mostrar lo que pasa en Capital? Mostrar que hay 29 profesorados que quieren ser cerrados y que dicen los funcionarios a los rectores, a los profesores, a los alumnos, que ya tienen todo listo para cerrarlo, que tienen el edificio, que tienen las autoridades y que solo están esperando que llegue el Mundial. ¿Saben eso? Todos están esperando que llegue el Mundial. Los maestros, los profesores, los trabajadores, no podemos esperar. Los maestros, los profesores, los pibes de los comedores escolares, los que no comen, los que tienen hambre, nuestros viejos que no pueden pagar ya ni siquiera la boleta de luz, pueden esperar. ¿Qué están esperando para animarse a mostrar lo que el pueblo pide a gritos? ¿Qué hacen los medios? ¿Por qué no muestran que acá hay maestros de todo el país? ¿Dónde está la valentía de mostrar a un pueblo con hambre, a un pueblo que lucha, a un pueblo que a lo largo de la Argentina se manifiesta pacíficamente? Están a tiempo, tienen que dialogar, tienen que convocar. Se lo decimos claramente en la carta al presidente. La escuela no puede esperar. Es necesario rectificar la política educativa. Tiene que haber paritaria, tiene que haber cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Nuestras escuelas técnicas no han recibido más apoyo. Se han cerrado los programas de educación sexual integral. Necesitamos que el gobierno escuche, que demuestre que tiene sensibilidad, que tiene corazón, que va a cumplir alguna de las promesas de campaña, porque para nosotros, para los maestros, no ha cumplido ninguna. Este pedido pacífico, como lo hacemos siempre los maestros, a pesar de que han denigrado a nuestros dirigentes, de que han dicho barbaridades de los sindicatos. Miren, si no fuera por los sindicatos, si no fuera por los sindicatos, no habría ninguna ley laboral. Están pretendiendo que se eliminen esas leyes. Están pretendiendo que seamos espiados cada uno de nosotros. Todavía no tenemos esclarecimiento ni una mínima investigación a las denuncias realizadas frente al ataque a Roby o frente a las amenazas a dirigentes de CETERA. ¿Qué espera la justicia? ¿Qué esperan algunos para poder actuar? Por eso, agradecerles, compañeras y compañeros de todo el país que están acá, porque la escuela pública enseña, resiste y sueña. Muchas gracias, empieza esta actividad. Vamos a entregar la carta, 10 dirigentes de CETERA, porque, como verán, la querida, histórica Plaza de Mayo está cercada nuevamente. La historia de nuestro pueblo, la historia argentina, pasó por esta Plaza de Mayo y no podemos siquiera los maestros sentarnos ahí a dar este debate público, esta clase abierta que va a empezar. No es nuestra culpa que estemos en la calle. Podríamos estar en la plaza pacíficamente. Así que damos comienzo a este acto. Vamos a entregar la carta. Vamos luego a cantar el himno nacional, todos juntos, con fuerza. Este himno que nos une a todos los argentinos y a todas las argentinas, y luego comenzamos con la clase pública en la radio abierta. Muchas gracias.